espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del día de la fecha. Este programa por lo general lo hacemos con Andrea Herrera, que en este momento no viene hoy, se está curando de algunas nanas. Le deseamos que se recupere pronto y nos encontraremos seguramente con ella el próximo sábado. Bueno, estamos en medio de la fiesta de los trabajadores. Hoy es 30. El viernes, ayer, fue una gran convocatoria realizada por la CGT de Moyano, digamos, una gran convocatoria a la que denominaron fiesta de los trabajadores. En realidad fue mucha gente, por lo que pudo verse por la televisión. Hay una gran discusión de la cantidad de gente que asistió al acto, como siempre. Los que minimizan el acto, Clarín, por ejemplo, dijo 50.000 personas, y los otros dijeron 500.000 y otros 700.000. Aproximadamente fueron 8 cuadras por 100 metros de la 9 de julio, que son 880.000 metros cuadrados, por 4 personas por metro cuadrado da 320.000 personas de asistencia. Esa cantidad seguramente será discutida, pero es lo que puede calcularse como presencia. El acto estuvo muy bien organizado, no hubo ningún incidente, y el discurso de Moyano fue precedido por un mensaje de la presidenta Cristina, que no asistió al acto, pero envió una carta que fue leída por una locutora, un mensaje que fue bastante emotivo y estuvo presente mediante este mensaje. Dijo la presidenta: escribo estas líneas en vuelo a Río Gallegos. Son las 16 horas del miércoles 27 de abril. Viajo rumbo a su tierra, que es también la mía, a su adorado sur. Hoy hace 6 meses que partió definitivamente hacia la historia, y por esas licencias del calendario, hoy se cumplen 8 años de la elección en la que llegó para plantar banderas. Ese día, pese a que faltaba ir a segunda vuelta, ambos tuvimos la certeza de que nuestro tiempo, el de los argentinos, finalmente había llegado. Y ya no hubo pausa ni descanso. Había que poner otra vez de pie a la patria, a una patria que había sido humillada, saqueada, traicionada una y otra vez. Una patria a la que se le habían provocado demasiadas heridas, infinitas pérdidas, incontables tragedias. Se lanzó a la tarea sin medir costos, ni personales ni políticos, sin calcular conveniencias, sin importarle agravios, insultos o calumnias, sin quejarse, como era él, como fue siempre, a todo o nada, como si supiera que no tenía demasiado tiempo, con otra actitud no hubiera sido posible. ¿De qué forma se podría haber encarado la negociación de la deuda externa que estrangulaba a la economía y a la nación y sumía en la miseria a millones de argentinos? ¿De qué otra manera se podría haber rechazado el ALCA en la cumbre de las Américas en Mar del Plata? ¿Podría haber acaso yo, como presidenta, puesto los cuadros de Salvador Allende, del Che, de Rosas, de Tupac Amaru, en las galerías de la Casa Rosada, si él no hubiera descolgado primero el cuadro de Videla del Colegio Militar? La historia se cuenta sola, solo hay que saber mirarla. Hoy los trabajadores se movilizan para celebrar el 1 de mayo en un país diferente, inimaginable 8 años atrás, que ha vuelto a ser nación, pueblo y patria, que ha restituido derechos, ha construido nuevas igualdades, que sigue incluyendo y reparando décadas de inequidad e injusticias. Un país que necesita seguir creciendo, produciendo, trabajando. Yo quiero pedirles a todos, en nombre de él y de todos aquellos a los que todavía no hemos podido llegar, que no perdamos lo conseguido. Mientras haya un solo pobre o una sola persona sin trabajo o sin un salario digno, la tarea de él estará inconclusa. Cuidemos lo logrado y redoblemos el esfuerzo. Los abrazo a todos. Feliz Día de los Trabajadores. Este es el mensaje de Cristina que se leyó ayer en el acto de la CGT. Moyano posiblemente no sea un gran orador, si bien de todos los sindicalistas surgen, los sindicalistas que surgen son por lo general buenos oradores. Moyano habla bien, habla como habla el pueblo, digamos, habla como lo que es un sindicalista que viene de los camioneros. Seguramente no tiene la erudición política que puede tener Cristina u otros grandes políticos, pero es muy sencillo y muy comprensible cuando habla. Hizo un discurso emotivo también y marcó algunas diferencias. Hizo unas críticas a la oposición bastante fuertes y quiero resaltar una sola cosa o dos cosas que dijo en su discurso de ayer. Dijo Moyano: la patronal muchas veces no quiere discutir salarios. Hace 8 años que lo hacemos y la economía sigue creciendo. Vamos por el 50-50 que nos enseñó Perón. Luego ratificó que está en la agenda de la central conseguir en el Congreso Nacional la sanción del proyecto de ley que reparte un porcentaje de las ganancias empresarias. Les recuerdo a todos que hay un proyecto de ley presentado por Recalde, el diputado Recalde, que sugiere, que propone, digamos, distribuir el 10% de las ganancias de las empresas privadas para los obreros. El discurso también tuvo párrafos dedicados a la oposición, además de menciones a la historia política de la CGT y el propio pasado de Moyano. Sobre el arco opositor apuntó que lo único que hace es criticar y que las construcciones que procura se derrumban solas. ¿Dónde viven? ¿En un submarino?, se preguntó. Nos hicieron creer que éramos el país de las maravillas mientras pagábamos la deuda con nuestra riqueza y la pérdida de puestos de trabajo. Cuando no pudimos pagar más, éramos la lacra del mundo. Hacia el final de su discurso, Moyano pidió la plena aplicación de la nueva ley de medios. Lo hizo sin medias tintas, fiel a su estilo. Cargó contra el Grupo Clarín y el diario La Nación. Desgraciadamente, no todos tenemos la misma posibilidad que tienen los poderosos. Nos quieren acondicionar e imponer políticas. Quieren ser fiscales y son los mismos que fueron cómplices de la dictadura, los mismos que produjeron las estafas más grandes como la de Papel Prensa, los mismos que ahora derraman ética y buenas costumbres, concluyó Moyano. A mí me pareció interesante el discurso de Moyano. Se diferencia de otros sindicalistas, digamos, de la derecha peronista. Él en su historia tiene digamos la suerte de poder decir que estuvo contra Menem, que le discutió a Menem, y fue uno de los sindicalistas que salvó su pellejo por eso. El resto de los políticos sindicalistas de la tradicional derecha peronista, los gordos, como se los titulaba, pasaron ya al recuerdo, a la historia. Moyano continúa su camino, en estos momentos apoyando a una posición populista del gobierno, creo que va a consolidar su posición. Incluso está pretendiendo ganar a un grupo de la CTA importante, el grupo de Yasky, que se distanció que perdió las elecciones en la CTA y está prácticamente dividida, y hace mañana un acto en el Luna Park. Hay un pedido de Moyano que ingresen a la CGT para que exista una CGT única. También mañana se hace otro acto, el día 1 de mayo, de la izquierda más dura que existe en el país, digamos, que lograron unirse para las próximas elecciones. Tanto el Partido Obrero como el Partido Socialista de los Trabajadores, el PTS, y la Izquierda Socialista formaron un frente de izquierda para participar juntos en las elecciones. El candidato a presidente será Altamira, seguramente, y Parrilli, o creo que Parrilli, candidato a vicepresidente. Se están discutiendo los cargos para la provincia de Buenos Aires, gobernador, vicegobernador, y cargos en la lista de diputados, senadores, etcétera. Esta izquierda se vio obligada a unirse porque no tenían en cada una en particular los números como para cumplir las leyes o la ley de la reforma electoral realizada hace poco, por lo cual, y yo digo felizmente porque en realidad es una tristeza en la historia que la mayoría de los partidos trotskistas, incluso tienen un fondo, un origen trotskista, todos hayan estado divididos casi a muerte, digamos. Así que veremos qué pasa. La perspectiva que tiene la izquierda en las elecciones es muy baja. Posiblemente se puede llegar a un 5% en las elecciones, pero por lo menos van a participar. Y mañana hacen su acto, un acto por el Día de los Trabajadores también. Se van a movilizar desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. Esos son los acontecimientos que nos parecen que habría que hablarlos en el día de la fecha como tema de la coyuntura nacional. Y vamos a una pausa musical, un tema seguramente de Mercedes Sosa. Vamos a dedicarle una especie de homenaje eligiendo tema de Mercedes Sosa en el día de la fecha. Pasaré por Guelfín, me voy pa' Corral Quemado, en lo de Marcelino Ríos, para corpacharme con vino morao. En lo de Marcelino Ríos, para corpacharme con vino morao. Ya soy ese cantor, nacido pa'l carnaval, minero de la noche traigo, la estrella de cuarzo del culampaja. Minero de la noche traigo, la estrella de cuarzo del culampaja. De los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro y vivir el sueño del vino, morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Molino del mar, ay, que vuela con tanto afán, Marcelino pisando el vino, paredes el oro de Culampaja. Marcelino pisando el vino, paredes el oro de Culampaja. Tan solo la zamba me recordará. Cuando a mí me pille la muerte, tan solo la zamba me recordará. La zamba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino, morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra. En el Diario Sur, que se publicó hoy, el Diario Sur es un periódico dirigido por Eduardo Anguita, que sale por lo general los días domingo, pero como mañana domingo, por ser primero de mayo, no hay diarios, adelantaron la edición para el día de hoy, sábado. Se publican cosas interesantes en el Sur. Una de las que me llamó la atención es algo que tiene que ver también con la presidenta Cristina, con la popularidad de Cristina y con Internet. A veces es difícil conseguir estos datos, pero, por ejemplo, Cristina es la más popular en Twitter. Ustedes saben que Twitter es un sitio, una red, en donde una persona se registra y abre un correo, un usuario, un correo a su nombre, y puede publicar lo que quiera, hasta 140 caracteres. O sea que por lo general lo usan los políticos, los actores, los de la farándula, los que tienen ganas de proponer siempre cosas, decir dónde está, qué hacen, etcétera. Es utilizado para eso. Y tiene seguidores, o sea que cuando alguien se inscribe, uno sabe que tiene una cuenta, un usuario en Twitter, uno puede seguirlos para que la máquina te avise siempre cuando esa persona escribe algo o indica algo. Para eso se utiliza Twitter. Pero, ¿qué pasa? Entonces, aparentemente, la política más popular en Twitter es la presidenta Cristina. Dice la nota que publica Hoy Sur: Cristina Fernández es la dirigente política más popular en Twitter. Los datos surgen de un sondeo realizado por la consultora política TW, que de cara a las elecciones de octubre de este año intentó evaluar el nivel de popularidad de los posibles candidatos presidenciales en el universo Twitch, o Tweet, en el universo Tweet de Twitter. Esta extendida red social ha venido creciendo en los últimos años y repercutió en las formas de comunicación política. La medición se hizo a través de los followers, que son la cantidad de personas que deciden seguir los tweets o mensajes de un determinado dirigente, la cantidad de seguidores que tienen, digamos. Los datos que reveló el sondeo se basaron en tweets, en mensajes, pertenecientes al periodo de febrero, marzo y principios de abril de este año. Se basan en los mensajes que recibieron los diferentes políticos con posibilidades de competir por la presidencia. Cristina Fernández está en primer lugar con 342.225 seguidores. 342.225 seguidores. La sigue muy lejos, porque tiene menos de la mitad, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri con 156.000 seguidores. El tercer lugar con 60.700 es para el gobernador bonaerense Daniel Scioli. Y el cuarto en este sondeo es Fernando Pino Solana, con 39.900 seguidores. A pocos seguidores de distancia se encuentra Ricardo Alfonsín, que ocupa el quinto lugar con 35.000 tuisteros. El socialista Hermes Wiener, el referente del PJ federal Mario Das Neves y el radical Ernesto Sanz se ubican como los dirigentes menos populares en el universo tweet, medidos por este sondeo. Los tres rondan entre los 5.000 y los 10.000 seguidores. Un dato para destacar es que la presidenta posee más seguidores que la suma de todos los demás políticos, casi como en las encuestas de intención de voto. También se publican encuestas. Las últimas encuestas que se publican con respecto a la ciudad de Buenos Aires, si bien no está definida la participación de Macri, la mayoría de los analistas coinciden en que, ante la imposibilidad de que Macri tenga alguna posibilidad como candidato a presidente, le aconsejan que se presente nuevamente como jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. En este caso, las encuestas de X, por ejemplo, le dan a Mauricio Macri el 30,8% de intención de voto, a Daniel Filmus el 20,8%, a Fernando Pino Solanas el 14,1%. Fernando Pino Solanas, que hasta hace muy poco tiempo insistía en ser el candidato a presidente, ha sido prácticamente convencido por todos que se presente en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, van a haber tres grandes bloques, tres grandes grupos en la disputada gobernación de la ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, el PRO con Macri. En segundo lugar, el Partido Justicialista, el Frente para la Victoria, con Daniel Filmus seguramente. Y en tercer lugar, Pino Solanas, Fernando Pino Solanas. Para las encuestas en la ciudad, es decir, también hicieron encuestas midiendo la popularidad de la presidenta en la ciudad de Buenos Aires. Y las encuestas son, los números son también de X, los siguientes: Cristina Fernández 37,7, Ricardo Alfonsín 19,5, Hermes Wiener 7,1, Alberto Rodríguez A 5,4, Eduardo Duhalde 5,1. Impresionante estas cifras para la presidenta Cristina, que ganaría en todos los casos, si no se sabe exactamente si en primera vuelta, pero en segunda vuelta sí, seguro le gana a todos los candidatos opositores. Eso es para desesperación, obviamente, de la oposición, que prácticamente no saben qué hacer. Duhalde se retiró de la contienda con Rodríguez A. Rodríguez A se presentará por su cuenta, Duhalde también, con un partido de la derecha, digamos, que tiene personalidad jurídica, pero Duhalde va a competir por ello. Tiene un mínimo porcentaje de intención de voto del 5%, y no se sabe, y en el radicalismo el que estaría ya definido es

ella está muy preocupada, ella vive en Europa, pero está preocupada porque sabe, ve que toda la mayoría de las ONG que funcionan en Europa tienen objetivos políticos, pertenecen a partidos políticos de derecha y tienen objetivos políticos en América Latina. Financian obras, investigaciones sobre problemas sociales en América Latina, pero obviamente al financiar ellos tienen un interés político ideológico determinado. Eso pasa con la mayoría de las ONG, incluso han nacido para eso. Pero esto me hizo surgir, me parece una muy buena idea, de una sugerencia de Vilma, y vamos a preparar un programa sobre ese tema, el tema de las ONG, incluso con el averiguando cuántas ONG hay en funcionamiento acá en la Argentina, qué es lo que hacen, etcétera, y también dar alguna información política que encontremos sobre sus objetivos ideológicos en América Latina. Esto me hizo surgir a mí de que cualquier oyente en realidad puede pedir temas, sugerir temas que puedan ser tratados en este programa. Sería interesante que propongan temas. Nosotros vamos a prepararlos y vamos a emitirlos. Incluso cualquier oyente que quiera participar en algo, con la idea que tengan, con una columna, con lo que quieran, pueden hacerlo en este programa. Esto sería bueno para los estudiantes de comunicación social o de periodismo que están acá, por ejemplo, en la Universidad de Moreno o en distintos institutos, que tengan interés en participar o preparar un programa especial por ellos mismos, en escuelas, con docentes que quieran crear una charla sobre radio, que puedan hacerla y que puedan en la práctica trabajar en una radio, emitir un programa, lo podrían hacer acá en el observatorio. Es cuestión simplemente de llamar a la radio y proponer cualquier tipo de idea con respecto a la participación de los oyentes en el programa. Hoy también se publicó en Sur un trabajo que me llamó mucho la atención sobre un tema que yo tenía casi olvidado. El tema es el siguiente: el hijo del presidente João Goulart, el famoso presidente de Brasil, Goulart, que fue desplazado por un golpe militar, comenzando la cadena de golpes militares en toda América Latina, pero comenzando en Brasil. Este hombre Goulart vivió en Montevideo y en Buenos Aires su exilio, y el hijo de él ahora sale con una investigación y una sospecha de que su padre, que falleció en Buenos Aires en diciembre del 76, en plena época de Videla, su padre no falleció de muerte natural, sino que existiría la posibilidad de que haya sido víctima de una operación regional orquestada por las dictaduras del Cono Sur y del conocido como Plan Cóndor. Esta idea no es disparatada, porque eso mismo ocurrió con otros presidentes y con otros grandes líderes de América Latina. En la nota que escribe hoy Eduardo Anguita en Sur, le hace una entrevista concreta a João Vicente Goulart, que es un filósofo, poeta, empresario y director presidente del Instituto Presidente João Goulart. Actualmente encabeza la denuncia judicial que intenta reabrir el caso sobre la supuesta muerte natural de su padre en Argentina. Dice en parte la nota: el golpe de Estado contra el presidente brasileño João Goulart en 1964 fue significativo en la región porque inauguró un sangriento ciclo de dictaduras latinoamericanas. Ahora su familia, utilizando como herramienta política el lulista Instituto Presidente João Goulart, está tratando de esclarecer cuáles fueron las verdaderas causas de su supuesta muerte natural producida en territorio argentino durante el inicio de la dictadura de Jorge Rafael Videla. En ese sentido, su hijo, João Vicente Goulart, entiende que una operación regional de los servicios secretos sudamericanos en el prólogo del denominado Plan Cóndor adulteró la medicación de su papá cuando estaba exiliado en Buenos Aires y eso lo llevó irremediablemente a la muerte. Un agente uruguayo me reveló perfectamente cómo habría sido hecho el atentado. Lo que hicieron fue intoxicar un medicamento que vino de Francia para el Hotel Liberty, donde mi papá tenía reuniones con otros exiliados, como los dirigentes uruguayos Torres y Michelini. Mi padre no falleció de muerte natural, lo asesinaron. Además, João Vicente Goulart advierte que tocará las puertas de los tribunales de justicia que sea necesario para esclarecer el caso Goulart, incluso los tribunales argentinos. La presidencia de João Goulart fue fruto del surgimiento de una política progresista, popular y de izquierda en el Brasil. Luego, finalmente, el derrocamiento de su gobierno fue una obra de la CIA norteamericana. ¿No es así?, pregunta Eduardo Anguita. Y dice Goulart, efectivamente, el ex embajador norteamericano durante el mandato de mi padre, Lincoln Gordon, declaró en el año 2002, en una entrevista a dos emisoras brasileñas, haber usado 5 millones de dólares de fondos secretos de la Agencia Central de Inteligencia de la CIA para derribar el gobierno de João Goulart. Entonces mi familia inicia el primer juicio en un país latinoamericano contra el gobierno de los Estados Unidos por su responsabilidad en la intervención de un golpe de Estado. Recordemos que mi padre asume en una situación crítica por los avances sociales que se habían propuesto en el famoso proyecto de la reforma de base. Y estas políticas incluían la nacionalización de las refinerías petroleras, la ley de remesas de lucros de las empresas extranjeras, la reforma agraria, educacional, en fin, varios pasos que ponían a Brasil en la vanguardia de la no más dominación del eje americano. Lamentablemente, en aquel momento, la política norteamericana no iba a admitir otro país u otro gobierno procomunista en América Latina, como ellos decían. Ellos ya habían sufrido la victoria del régimen cubano en su hegemonía y a partir de Brasil, en 1964, empiezan los golpes de Estado en toda América Latina. En el 75 y en el 76, solo Venezuela tenía un gobierno democrático, el de Andrés Pérez. Por ahí nos damos cuenta de cómo la política americana fue tremendamente pro dictaduras militares y que esto se extiende hasta empezar la distensión política con la victoria del presidente Jimmy Carter, que exige por los derechos humanos en América Latina. Dice, le pregunta Eduardo Anguita, quiero volver un poco a ese año 1964, porque hay una señora en Brasil que ahora sale como una de las mujeres más influyentes del mundo en la revista Forbes. Una señora que por esos años fue luchadora, presa y torturada, y que hoy es la presidenta de Brasil. También en ese momento Brasil vivió una resistencia, aunque quizá pequeña, en cuanto a la capacidad de luchar contra semejante maquinaria tan poderosa como constituían las Fuerzas Armadas, más los sectores pudientes de la política tradicional brasilera. Concretamente, ¿qué recuerdo tiene la familia Goulart de lo que era el movimiento insurgente y de personas como Dilma Rousseff? La resistencia en Brasil, responde João Goulart hijo, la resistencia en Brasil se da después del golpe y fue muy importante porque en ese momento las dictaduras eran tremendamente fuertes y preparadas para luchar no contra un enemigo externo, sino contra el pueblo en sí y sus reivindicaciones. Hoy la presidenta Rousseff llega al gobierno cargada de una inmensidad de votos en un posicionamiento diciendo que el pueblo, no solo el brasileño, sino el pueblo latinoamericano, está cansado de los golpes de Estado. Tenemos igualmente muchas dificultades en Brasil en lo que se refiere a la revisión de nuestra ley de amnistía. Tenemos mucho por caminar, mucho por andar. En ese sentido, el Instituto Presidente João Goulart, que dirigimos, es una de las organizaciones que lucha por la revisión de dicha impunidad, pero sin duda tenemos un largo camino para caminar acá sobre los derechos humanos. Le pregunta a Anguita nuevamente. He visto en alguna nota biográfica que a su padre, la organización argentina AAA, le intentó realizar un atentado en Buenos Aires. Sí, eso fue en Buenos Aires, en enero de 1976. Mi padre tenía un escritorio en la avenida Corrientes 354. ¡Qué memoria!, le dice Anguita. Debajo del Hotel Liberty, donde después sucedieron los secuestros de Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini. Dos dirigentes uruguayos, acota Anguita. Y en ese momento, él tenía un campo en Mercedes, Corrientes. Había salido de mañana cuando paró un comando, un coche fuerte, de esos de transporte de valores, con dos Falcon sin patente. Subieron hasta el escritorio, pero solo había dos secretarias. Revisaron la entrada con ametralladoras y se fueron. Ese fue el primer intento y lo dejó un poco preocupado. Ya cuando él fallece, estaba pensando en ir a vivir a Europa, esperando las elecciones municipales que habría en Brasil para pensar en su retorno, pero no sucedió. Y sigue hablando el hijo de Joao Goulart. Él fallece en su estancia de Mercedes. Tenía problemas del corazón. Había perdido 20 kilos, pero estaba muy bien de salud en ese momento. La gran sorpresa que hubo es que no se permitió hacer la autopsia ni en Argentina ni en Brasil cuando llega el féretro. Ni siquiera abrir el cajón que lo transportaba. Esto fue el 6 de diciembre de 1976, plenísima dictadura militar. Así, la nota es más larga, pero lo importante que de rescatar de todo esto es que surge una nueva sospecha sobre el plan Cóndor y un plan sistemático de exterminio de dirigentes políticos en América Latina y en este caso en Brasil. Comenzará entonces la investigación, una autopsia sobre las causas de la muerte del expresidente Joao Goulart. Y vamos a un tema musical. Eulogia Tapia en la poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura. Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. El sauce de tu casa te está llorando porque te roba Eulogia carnavaleando, porque te roban Eulogia carnavaleando. La cara se le enharina, la sombra se le enarena, cantando y desencantando se le entreverán las penas. Cantando y desencantando se le entreverán las penas. Viene en un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde la noche,

que participó en el asesinato del general Prats después del golpe militar contra Allende acá en la Argentina. Este hombre, agente de la DINA, trabajó para el Servicio de Inteligencia chileno todo el tiempo acá en la Argentina, con residencia en la Argentina, encontraron su cuerpo apuñalado en su departamento o en sus oficinas en pleno centro de esta capital, de Buenos Aires. Es muy extraño, un hombre terminó mal, tenía, obviamente estuvo condenado por sus hazañas, entre comillas, digamos, contra el general Prat, contra otros chilenos, participó en secuestros y desapariciones de chilenos en Buenos Aires. Era un agente que según él, trabajaba en la sucursal de un banco chileno en Buenos Aires, pero extrañamente cuando comenzó la posibilidad de guerra con Chile, fue aprehendido por los servicios de inteligencia argentinos, y ahí, digamos, se encontraron muestras y pruebas de lo que estaba haciendo este hombre acá en la Argentina. Arancibia Clavel se llama, Arancibia Clavel, agente de Pinochet en la Argentina. Esto también se publica en Sur, y una partecita dice: el 24 de noviembre de 1978, mientras Chile y Argentina estaban a punto de entrar en guerra por un litigio sobre el control de tres islotes ubicados en el canal de Beagle, fue arrestado por una obviedad, dice, ser un espía chileno, nada menos. Arancibia fue literalmente secuestrado en su domicilio, en donde convivía con un bailarín que trabajaba con Susana Jiménez. O sea que una de las sospechas que tiene el fiscal del asesinato de Arancibia Clavel es que haya sido muerto por un taxi boy, porque él frecuentaba ese tipo de gente en Buenos Aires. Cuando convivía con este bailarín que trabajaba con Susana Jiménez, fue aprehendido por agentes de la CIDE en Buenos Aires, y hallaron un valioso archivo escondido en el doble fondo de un placar. Se trataba de carpetas agrupadas en forma correlativa con detalles de las tareas hechas por la inteligencia pinochetista en territorio argentino. También había una copia de sus informes enviados a Santiago. Entre esos informes, eso lo vi en página 12 también del día de hoy, hay un informe clarísimo de su puña y letra, en donde él informa que hasta esa fecha, la fecha del informe, existían en la Argentina 22.000 desaparecidos por la dictadura militar de Videla. Él informaba eso a sus jefes de la DINA en Chile. Por lo tanto, en esos informes que aparecieron en su carpeta, uno de esos papeles, dice la nota, hizo que una patota de la Armada tomara intervención en el asunto, porque encontraron que un informe que revelaba una relación amorosa entre el almirante Emilio Massera y la vedette Graciela Alfano. Esto fue informado a la inteligencia chilena por Arancibia Clavel. Estaba bien informado el muchacho. Lo cierto es que los marinos se ensañaron con Arancibia Clavel al punto de fracturarle todos los dedos. Después, en 1981, gracias a un pedido de la Santa Sede, fíjense cómo se mezclan las cosas. La Santa Sede pide por la libertad de Arancibia Clavel. ¿Qué poder que tenía Pinochet en la Santa Sede para que oficialmente pidan la libertad de Arancibia Clavel? Bueno, este Arancibia Clavel fue asesinado, encontraron su cuerpo asesinado el día de ayer. Extrañamente, algunos dicen 2 puñaladas, otros dicen 14. No existe la información todavía oficial sobre el tema. Pero hay sospechas de que haya sido asesinado por un taxi boy de los que frecuentaba Arancibia Clavel. Estamos esperando un llamado telefónico. Nos prometió Andrea que llamaría para salir al aire y hablar sobre el programa. Así que continuamos con otro tema que me traje hoy. Traje varios temas, por si acaso. Me impresionaron algunas informaciones que hay sobre la cárcel de Guantánamo. Se publicó en esta semana también, de que, y eso a través de WikiLeaks, que publica los informes de los embajadores, digamos, al Departamento de Estado o al Departamento de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, en donde se da a conocer que el presidente Obama le pidió a Cristina Fernández de Kirchner que acepte a una serie de presos que estaban en Guantánamo. Él quería liberar Guantánamo porque era parte de lo que había propuesto en su campaña electoral, y para eso le pidieron a varios países que acepten recibir a esos presos en las cárceles de cada país. A Argentina le pidieron oficialmente, por parte de funcionarios que trabajan con la secretaria Clinton, le pidieron al ministro de Relaciones Exteriores que reciba a no se sabe qué cantidad, pero una cierta cantidad de presos, por los que pagarían $22,000 por cada preso, $22,000 por año para su manutención. Este pedido de Obama obviamente fue rechazado por el gobierno. Así que estas cosas de la política internacional, esto ocurrió hace algunos años, pero, o hace algún tiempo, se conoce recién ahora. Y es muy extraño, digamos, se publicó a través de los informes que WikiLeaks está dando a conocer. Estamos con un llamado telefónico al aire. Me informan que en estos momentos está Andrea en línea. Hola, Andrea. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Me escucha? No te escuché, me tengo que poner los auriculares. Hola. Hola, buenas tardes, ¿me escucha? Estamos en el aire ahora, sí. Bueno, te escucho bajo, pero te escucho. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, acá va. Estoy en cama, me duele mucho todo, así que el día está tan feo que dije, bueno, hoy me voy a quedar. Bueno, ¿de qué tenías ganas de hablar hoy? Mañana es el Día de los Trabajadores, ¿no? Mañana es el Día de los Trabajadores. Hay tantas marchas y tantas cosas que en este momento estuvieron pasando y que, bueno, van a seguir pasando, porque hoy hay actos también, hay fiestas también, y por otro lado mañana están las marchas que usted contó de la izquierda. Pero ¿por qué recordamos el Día de los Trabajadores todos los años? Es algo que queremos resignificar, ¿no? Es cierto. En el observatorio. Es muy importante que lo recordemos, porque ahora prácticamente en los últimos años muchos de los sindicatos o de la CGT misma hace una fiesta, digamos, es como la fiesta de los trabajadores, y prácticamente nadie recuerda que es un día de lucha, que se inició como un día de lucha y con una gran tragedia de la clase obrera en los Estados Unidos. Exactamente. Y el tema de la fiesta, o sea, está bueno recordarlo, juntarse y celebrar con los amigos, comer un locro, comer empanadas, como esta noche está la reinauguración del Churqui, y todos los compañeros que están en ese espacio van a hacer una gran fiesta, y está buenísimo eso, pero también está bueno la lucha y recordar qué es lo que pasó, y no solamente la fiesta, y tomar la palabra festejo del Día del Trabajo a mí me parece muy fuerte, porque a mí me recuerda particularmente a la época del nazismo, cuando en realidad era la fiesta del trabajo, ¿no? Y exactamente. Enormes cantidades de las juventudes hitlerianas marchaban delante de los jerarcas del rey, festejando y celebrando la grandiosidad de Hitler y las maravillas que había entregado al pueblo alemán, ¿no? Eso me parece terrible, y por eso me parece muy fuerte a mí usar la palabra la fiesta del trabajo. Y bueno, nada. Exacto. Como usted decía, tiene que ver con la huelga que empieza el 1 de mayo de 1886 en Chicago, y la reivindicación del momento, la más importante de fines del siglo XIX, es la lucha por las 8 horas, una jornada laboral de 8 horas, que como decían los anarquistas, 8 horas para descansar, 8 horas para estudiar y 8 horas para trabajar. Y, así bueno, es. Y bueno, recordemos que en aquel momento las fábricas, en el fragor de la segunda revolución industrial, explotaban a los trabajadores más de 12, 14 y 16 horas por sueldos mínimos, obviamente, ¿no? Y lo terrible es que eso está volviendo después de más de 100 años. Exactamente, sí. En muchos lugares sucede y en muchos lugares no se pagan horas extras, o las horas extras no se corresponden con la realidad. O, bueno, nada, todo el trabajo que aún sigue existiendo en negro, el trabajo de los niños, el trabajo precarizado, que siempre hacemos todo tipo de denuncias en este programa en particular, y en esta radio uno los escucha permanentemente, ¿no? Así es. Despiden de empresas tercerizadas que en realidad pertenecen a los dueños de la empresa general, digamos, ¿no? Así es. Bueno. Fueron ahorcados en esa época, exacto, si mal no recuerdo, fueron ahorcados 5 o 6 luchadores anarquistas del momento, sí, que incluso que no, digamos, murieron prácticamente, no digo alegres o felices, pero con una posición de lucha impresionante. Cuando uno lee sus declaraciones ahora, en donde ellos dicen, por ejemplo, recuerdo a uno de ellos que decía: ustedes me ahorcan, pero estas ideas que tenemos, por las que luchamos, dentro de muchos años se van a acordar de nosotros. Uh-huh. Sí, sí. Esa es una frase que leí y que me impresionó. Sí, exactamente. Fueron ahorcados en noviembre de 1887, después de un juicio bastante rápido. Y fueron ahorcados George Engels, Adolf Fischer, Albert Parsons, August Pierce y Louis Ling. Y estoy conectada con internet, por supuesto, y hay una crónica muy interesante, que es un relato de la ejecución escrito por José Martí, que era el corresponsal en Chicago del periódico argentino de La Nación. Exactamente, y se publicó en La Nación eso. Exactamente, y la crónica de Martí dice: salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso, como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de Spears, orgullo en el de Parson. Engel hace un chiste a propósito de su capucha. Spears grita: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede. Los 4 cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. Escribía José Martí a propósito de la muerte en la horca de estos luchadores por las 8 horas de trabajo. Impresionante esa crónica, ¿eh? Uh-huh. Sí, bueno, así que nada, estoy en mi casa. Bueno. Pero quería compartir un rato con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, y que te mejores. Bueno, gracias. Un gran abrazo. Un beso a las chicas que están por ahí, a María, a Cecilia. Agostina. Ah, está Agostina. Bueno, un saludo. Bueno, nos vemos entonces. Vladimir, un abrazo. Adiós, un abrazo. Vamos a un tema musical. ¿Sí? Asomaba su carita en la cordillera. Eran los 1000 colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, o era que tal vez ya no sería. ¿Quién soy? carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, fuera que tal vez ya no sería. La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra. Continuamos en el observatorio. Esta mañana, al despertarnos, yo me desperté con la noticia inesperada, a pesar de los años que tenía, del fallecimiento de don Ernesto Sábato. Le faltaban muy pocos meses para llegar a cumplir 100 años. Creo que en junio cumplía 100 años. Sí, el 24 de junio. Bueno, en los diarios de hoy prácticamente no hubo tiempo de publicar gran cosa sobre Sábato porque la noticia apareció recién a la madrugada, digamos. Yo tomé algunos datos de la Wikipedia, en donde hay un trabajo bastante largo de Sábato, digamos. Dice los primeros años de Sábato. Ernesto Sábato nació el 24 de junio de 1911, o sea que el 24 de junio cumpliría 100 años de edad, en la ciudad de Rojas, provincia de Buenos Aires. Hijo de Francisco Sábato y Juana María Ferrari, fue el décimo hijo de 11. Escuchen, 11 hermanos. El décimo fue Ernesto Sábato. Nació poco tiempo después de la muerte de su noveno hermano Ernestito, por lo que él lleva su nombre. En 1924 regresó de la escuela primaria de Rojas y viajó a La Plata para realizar sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de La Plata, donde conoció al profesor Pedro Enríquez Ureña, a quien luego citaría como inspiración para su carrera literaria. Es muy interesante la vida de Sábato, porque inicialmente se dedicó a la ciencia dura, a la física, y posteriormente se hizo literato. Y también tuvo una gran participación política en sus años juveniles. En 1929 ingresó a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Nacional de La Plata. Fue un pasivo militante del movimiento de reforma universitaria, fundando el grupo Insurrexit en 1933, de tendencia comunista, junto con Héctor P. Agosti, Ángel Hurtado de Mendoza y Paulino González Alberdi, entre otros. En 1933 fue elegido secretario general de la Federación Juvenil Comunista y en un curso sobre marxismo conoció a Matilde Kuzminsky-Richter, una estudiante de 17 años, la cual abandonó la casa de sus padres para ir a vivir con él. En 1934 comenzó a tener dudas sobre el comunismo y sobre la dictadura de Stalin. El partido que advirtió este cambio decidió enviarlo por 2 años a las escuelas leninistas de Moscú, en donde, según las palabras de Sábato, era un lugar en donde uno se curaba o terminaba en un gulag o en un hospital psiquiátrico. Antes de Moscú, viajó a Bruselas como delegado del Partido Comunista de la Argentina al Congreso contra el Fascismo y la Guerra. Una vez allí, temiendo que de ir a Moscú no regresaría, abandonó el Congreso y huyó a París. Es ahí donde escribió su primera novela llamada La Fuente Muda. Regresó a Buenos Aires en 1936 y contrajo matrimonio por civil con Matilde Kuzminsky-Richter, la que había conocido en las reuniones de la Juventud Comunista. Sus años como investigador. En 1938 obtuvo el doctorado en física en la Universidad Nacional de La Plata. Gracias a Bernardo Houssay, le fue concedida una beca anual para realizar trabajos de investigación sobre radiaciones atómicas en el laboratorio Curie en París. El 25 de mayo de 1938 nació su primer hijo, Jorge Federico. En París entra en contacto con el movimiento surrealista y con la obra de Oscar Domínguez, Benjamín Pérez, Roberto Mata, Echaurren, Esteban Francés, entre otros. Esto marcaría una profunda influencia en sus futuras obras. Durante ese tiempo de antagonismos, por la mañana me sepultaba entre electrómetros y probetas y anochecía en los bares con los delirantes surrealistas. En el Dom y en el de Magots, alcoholizados con aquellos heraldos del caos y la desmesura, pasábamos horas elaborando cadáveres exquisitos, escribió Sábato. En 1939 fue transferido al Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, por lo que abandonó París antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Regresó a la Argentina en 1940, con la decisión de abandonar la ciencia, pero para cumplir con quienes le habían otorgado la beca, se desempeñó como profesor en la Universidad de La Plata, en la cátedra de Ingreso a Ingeniería y en un posgrado sobre Relatividad y Mecánica Cuántica. Fíjense los temas que dominaba Sábato, gran literato, pero conocedor profundo de la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica, por ejemplo. En el laboratorio Curie, en una de las más altas metas a las que podía aspirar un físico, me encontré vacío de sentido. Golpeado por el descreimiento, seguí avanzando por una fuerte inercia que mi alma rechazaba, escribió Sábato. En 1943, debido a una crisis existencial, decidió alejarse de forma definitiva del área científica para dedicarse de lleno a la literatura y la pintura. Se instaló entonces en Pantanillo, en la provincia de Córdoba, para residir en un rancho sin agua ni luz, pero entregado a la escritura. A fines de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, nació su segundo hijo, Mario Sábato, quien de adulto sería un conocido director de cine. Su carrera literaria. En 1941 apareció su primer trabajo literario, un artículo sobre la invención de Morel de Adolfo Bioy Casares, en la revista Teseo de la Plata. También publicó una colaboración en la revista Sur de Victoria Ocampo por intervención de Pedro Enríquez Ureña. En 1945 publicó su primer libro, Uno y el Universo, una serie de artículos filosóficos en los que critica la aparente neutralidad moral de la ciencia y alerta sobre los procesos de deshumanización en las sociedades tecnológicas. Con el tiempo irían avanzando hacia posturas libertarias y humanistas. Ese mismo año recibió por el libro el primer premio de prosa de la Municipalidad de Buenos Aires y la faja de honor de la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores. En 1948, después de haber llevado los manuscritos de su novela a las editoriales de Buenos Aires y de ser rechazado por todas, publicó en la revista Sur El Túnel, una novela psicológica narrada en primera persona. enmarcado en el existencialismo, una corriente filosófica de enorme difusión en la época de posguerra. El túnel recibió críticas entusiastas de Albert Camus, quien lo hizo traducir por Gallimard al francés. Aparte de este, la novela ha sido traducida a más de 10 idiomas. En 1951 se publicó el ensayo Hombres y Engranajes. En el 52 se estrenó en la Argentina la película El Túnel, una producción de Argentina Sonofin, dirigida por León Klimovsky. En 1953, nuevamente bajo la editorial MC, editó el ensayo Heterodoxia. En 1955 fue nombrado interventor de la revista Mundo Argentino por el gobierno de facto impuesto por la Revolución Libertadora, cargo al que renunciaría al año siguiente por haber denunciado la aplicación de torturas a militantes obreros. Ese mismo año presentó El Otro Rostro del Peronismo, carta abierta a Mario Amadeo, en donde, sin abdicar de sus antipatías hacia la figura del expresidente Juan Domingo Perón, efectúa la defensa de Evita y sus seguidores, posición que le crearía numerosas críticas de los sectores intelectuales argentinos, que eran mayoritariamente opositores al gobierno derrocado. En 1961 publicó sobre Héroes y Tumbas, que ha sido considerada como una de las mejores novelas argentinas del siglo XX. Se trata de una novela que narra la historia de una familia aristocrática argentina en decadencia, intercalada con relato intimista sobre la muerte del general Juan Lavalle, héroe de la independencia. Escribió Sábato sobre esta novela y sobre Lavalle: cuando decidí tomarlo para mi novela, no era en modo alguno el deseo de exaltar a Lavalle, ni de justificar el fusilamiento de otro gran patriota, como fue Dorrego, sino el de lograr, mediante el lenguaje poético, lo que jamás se logró mediante documentos de partidarios y enemigos, intentar penetrar en ese corazón que alberga el amor y el odio, las grandes pasiones y las infinitas contradicciones del ser humano en todos los tiempos y circunstancias. Lo que solo se logra mediante lo que debe llamarse poesía, no en el estrecho y equivocado sentido que se le da en nuestro tiempo a esa palabra, sino en su más profundo significado. Perdón. La novela también incluye el informe sobre ciegos, que a veces se ha publicado como pieza separada, y sobre el cual su hijo Mario Sábato realizó una película. En 1966, la editorial Losada ofreció Obras de ficción, con prólogo de Harley Obergelman. En 1967, sobre Héroes y Tumbas se tradujo al francés, como Alexandra, y también al alemán, con introducción de Vítor Gombrowicz. En 1971 publicó Claves políticas. Comenzó a colaborar con el periódico La Opinión. Su siguiente novela, Abadón el Exterminador, se publicó en 1974. De corte autobiográfico, con una estructura narrativa fragmentaria y de argumentos apocalípticos, en el cual Sábato se incluye a sí mismo como personaje principal y retoma a algunos de los personajes ya aparecidos en Sobre Héroes y Tumbas. Y así, es larga la vida de Sábato. Se podría decir que, bueno, falleció en su hogar en Santos Lugares, precisamente hoy, 30 de abril, desde el 2011. Y vamos a la tanda de la radio, ¿sí? Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguafuertes. Tu estación de radio.

estará. Atrás se quedó alumbrando su claridad. Vuelvo a la sabana, ya mi caballito no puede más. Dijo Marshall McLuhan: el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades. Continuamos en el observatorio. Los teléfonos de la emisora: 466-559. 0237-466-559. Hoy también se publica un tema que ya lo tenía yo en la cabeza desde hace bastante tiempo para hablar, para compartir con los oyentes, porque es un tema nuevo, es una nueva riqueza que se ha descubierto en la Argentina, es una materia prima muy importante que no la conocemos todavía. El pueblo, la mayoría del pueblo no la conoce, es el litio. El litio va a ser el petróleo del siglo XXI y viene desde la puna, dice el artículo que se publica hoy en el periódico Sur. Lo publica una mujer, Raquel Roberti, es la autora, y dice: Argentina tiene, junto con Bolivia y Chile, la tercera reserva mundial de litio, el mineral que reemplazará al oro negro. Dice la nota: 4 o 5 años. Ese es el tiempo que deberá pasar antes de que el país domine la tecnología que permite fabricar baterías de litio. Esa es la conclusión a la que arribaron científicos nacionales que se reunieron hace 2 días en Jujuy para debatir sobre el tema. El dato no es menor. Las salinas de la Puna concentran una riqueza incalculable de ese mineral que se perfila como sucesor no contaminante del petróleo en el rubro automotriz. La Argentina tiene la tercera reserva mundial de litio detrás de Bolivia y Chile. Y al menos 12 empresas transnacionales ya realizan tareas de exploración. Manejar la tecnología para fabricar baterías es clave para que el recurso no quede en manos extranjeras. Es evidente, después de escuchar la exposición de los diversos grupos, que necesitamos trabajar en conjunto para avanzar más rápido. Por eso el ministro se comprometió a financiar esos esfuerzos, señaló Rodolfo Techi, miembro de la Agencia Nacional de Promoción Científica. Los grupos a que hace referencia pertenecen a la Comisión Nacional de Energía Atómica, CONEA, al INVAP, a la UBA, al CONICET y a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que necesita baterías para los satélites. Y a partir de ahora, a través de un acta acuerdo que firmaron los ministros de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, y de Industria, Débora Giorgi, conformarán un grupo de trabajo que recomendará políticas y acciones que aceleren el proceso. Los científicos también analizaron la fragilidad de los ecosistemas donde está el litio, salares donde la vida se impone a condiciones extremas, desde vicuñas hasta bacterias muy similares a las que habitaron el planeta hace millones de años. Estromatolitos sobreviven a la altura, los rayos UV ultravioleta y a la escasez de agua. Los salares pueden tener un espesor de hasta varios metros y en general se encuentran en zonas de alta evaporación y escasas lluvias. El agua se acumula bajo la superficie en las denominadas salmueras, que se someten a evaporación para precipitar las sales. El litio queda en solución dentro de la salmuera concentrada y se lo obtiene en la planta química. El resto del material se devuelve a la salina. La obtención del litio metálico, en cambio, requiere de tecnologías más avanzadas. María Eugenia Farías, investigadora del CONICET, lidera el equipo de PROIMI, planta piloto de procesos industriales microbiológicos, que estudia los ecosistemas en lagunas hipersalinas ubicadas sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Un verdadero patrimonio ambiental y genético que podría generar patentes de aplicaciones biotecnológicas cuya preservación preocupa a este grupo de científicos. Logramos que la UNESCO declare Patrimonio de la Humanidad a Laguna Diamante y que el gobierno de Salta designe como área protegida a la Laguna Socompa y a Ojos de Mar de Tolar Grande, explica Faría. Esas lagunas y los estromatolitos se localizan en la ecorregión Puna Altos Andes, la reserva mineral más importante del país, que desde hace tiempo sufre el impacto ambiental de las actividades humanas, como introducción de ovejas y construcción de caminos y gasoductos hacia Chile. Ahora se suma la explotación minera. Farías admite que la extracción de litio es una de las menos contaminantes y sería una buena noticia para el medio ambiente, ya que reemplazará al petróleo. El tema es que las reservas de litio están en un ambiente muy frágil que tiene la clave no solo de grandes enigmas científicos, sino también la respuesta a grandes desafíos biotecnológicos. Estamos ante una gran oportunidad de transformar una actividad productiva en una sustentable que preserve el medio ambiente. Depende de las responsabilidades con que, como sociedad, encaremos este proyecto. Y como científica que es, que tratar de evitar la explotación es querer parar un huracán con un dedo. Por otro lado, sería tonto quedar al margen del desarrollo económico que traerá. Pero es imprescindible una política de Estado en medio ambiente. Y muy oportuno, por cierto, en marzo de este año, el gobernador jujeño Walter Barrio Nuevo decretó que el litio es recurso estratégico de la provincia, donde la mayoría de las empresas mineras tienen solo permiso de exploración, aunque la canadiense Lithium Americas comenzó a construir una planta piloto de carbonato de litio en la localidad de Cauchar, Olaroz, que se estima entrará en operaciones a fin de año. Las empresas van a tener que redoblar los esfuerzos de inversión y tecnologías para obtener la recomendación, señaló Techi, para quien no es descabellado pensar que la Argentina, Bolivia y Chile podrían trabajar juntos tanto en la extracción como en la fabricación de baterías de litio. Los tres países conforman un triángulo que la revista Forbes denominó la Arabia del litio. Suman el 85% de las reservas mundiales, estimadas en 10 millones de toneladas métricas, y que tienen posibilidades de agregar valor al mineral para participar activamente en un gran negocio. El precio del litio se triplicó en la última década hasta alcanzar los $5.500 por tonelada, mientras que el costo de producción se calcula entre 2.000 y 3.000. Es decir, tiene una alta rentabilidad potencial. Entonces, estamos descubriendo que existe una gran cantidad de litio en la zona de la Puna y que Argentina, junto con Bolivia y Chile, son tienen la reserva más importante del mundo en litio y que será habrá un gran desarrollo industrial en los próximos 3 o 4 años sobre este tema. Y vamos a un tema musical otra vez. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, sin temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca. Continuamos en el observatorio, ya estamos en los últimos 9 minutos antes de la finalización del programa. Daba vergüenza ajena en estos días, ayer y hoy, mirar la televisión, especialmente los canales, tanto TN, Canal 13 como C5N, que llenaron su pantalla con la boda real. Siempre le llaman la boda del siglo. Todas las bodas que vi por la televisión siempre fueron del siglo. Lo que daba vergüenza eran los comentarios de algunas de las conductoras de los programas con una admiración y una envidia impresionante a los personajes que se casaban ayer, jóvenes y bellos, como todas las películas y todos los programas de televisión los muestran, digamos. Se daba la paradoja de que acá criticaban que no se podía transitar por la 9 de julio, por culpa del Aito, de Moyano y de la CGT, sin embargo admiraban que tampoco se podía transitar en Londres por el casamiento real. Bueno, esas y muchas otras cosas que nos llenaron desde la madrugada, desde la mañana. Hay gente que se levantó temprano para ver la boda real. Bueno, a mí encontré en el archivo nuestro con cosas raras y tiene que ver con la boda real, tiene que ver por lo menos con la aristocracia y con la aristocracia inglesa, especialmente con una de las más famosas, con la reina Victoria. Se publicó el 15 de marzo en el diario Clarín una historia que yo no la conocía. Según un diario descubierto recientemente, un diario de una persona descubierto en la India, la reina Victoria amaba en secreto a su sirviente indio. Era un atractivo joven de 24 años. Llegó a ser su confidente y una figura poderosa. O sea que le descubrieron un amante nada menos que a la reina Victoria. Está genial esto. La reina Victoria de Inglaterra, de 1819 a 1901, mantuvo una apasionada relación secreta con uno de sus sirvientes indios que provocó una crisis en la corte, según un diario descubierto recientemente por una historiadora india. De acuerdo al documento, el alto y bello sirviente indio y musulmán Karim Abdul Karim se volvió el confidente más cercano de Victoria, a pesar de los denodados esfuerzos de cortesanos de palacio para ocultar la relación antes y después de la muerte de la monarca. Los diarios fueron hallados por la historiadora Ravan Basu, quien los utilizó para su libro Victoria and Abdul, que narra la relación de la reina y su atractivo sirviente musulmán. Los textos revelan que el joven indio pensó en dejar el trabajo poco después de comenzar al considerarlo de poca importancia, pero la reina le rogó con éxito que se quedara. Karim tenía solo 24 años cuando arribó a Inglaterra de Agra en 1887 para servir en la mesa de Victoria durante el año del jubileo dorado. El joven había sido trasladado a la corte como regalo de la India. Pero en poco menos de un año, el sirviente se convirtió en una de las figuras más poderosas del palacio, alcanzando el título de maestro o munshi de la reina, principalmente en el aprendizaje del idioma urdu y de la política india. En cartas escritas por Victoria, su sirviente, ella le escribe como tu adorada madre y tu amiga más cercana, e incluso se despide con gran cantidad de besos, algo muy inusual en la época y más aún viniendo de la reina Victoria, declaró Basu. Indudablemente era una relación apasionada, una relación que creo operaba en diversos niveles, además del de madre e hijo entre un joven indio y una mujer que por entonces tenía alrededor de 60 años, contó Basu. Según la historiadora, Victoria incluso pasó una noche sola con Karim en una cabaña en el Highlands escocés, un hecho que conmocionó a los cortesanos de palacio que buscaron ocultarlo a toda costa. Los sirvientes reales han sido siempre fuente de fascinación por su proximidad con los poderosos. Las relaciones de los reales con sus sirvientes solían causar fricciones en la corte, como ocurrió con el caso de Victoria, cuando le permitió a Karim comer con la familia real. Si bien la relación era apasionada, Basu no cree que Karim y Victoria fueran amantes, incluso a pesar de aquella noche juntos en Escocia que desató una ola de rumores. Cuando el príncipe Alberto murió, Victoria dijo en una frase famosa que él era su esposo, amigo, padre y madre, recordó Basu, citada por la cadena BBC, y agregó: creo que es improbable que Abdul Karim cumpliera un papel similar. Lo cierto es que la influencia de Karim sobre la reina era tan grande que ella misma estipuló que el joven sirviente musulmán tuviera el honor de estar entre los principales dolientes en el funeral de la reina en el castillo de Windsor. Mirá vos, ¿eh? La historia descubre las historias secretas de los grandes reyes de Europa. En este caso, se descubrió que la reina Victoria de Inglaterra tenía un secreto amante, digamos, de que era a su vez su sirviente indio. Me pareció genial. Me acordé de esto por la boda real que estábamos viendo por televisión. Ya estamos finalizando el programa, así que bueno, agradecemos a todos los oyentes. A Andrea le mando un gran saludo, espero que se mejore. A los oyentes del exterior, también a Tania, a Vilma y a todos los amigos que nos están escuchando. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado. Acá finaliza el observatorio. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz.